Palabras Más, una realización especial de www.rock.com.ar. Yo me fui a Inglaterra, cuando volví, afortunadamente nos encontramos de nuevo. Y dijimos, no puede ser que el rock en la Argentina sea solamente Serú Girán. La pantalla me lo cuenta con mi desayuno, y es probable que no quede ninguno. Cuando llegué de Francia y coincidimos con Papo y con los chicos que acá hablaban que había una escena de rock, y yo dije, ¿qué, dónde está la parte del rock? Que no la veo. No sé si pueda ser como quiera, no sé si lo aguanto más. No pasa nada en esta ciudad, hay mucha gente, pero una gran soledad. Todo se sabe, pero se vale. Todo se siente, pero se miente. No sé hasta cuándo seguir tratando de cambiar la realidad. Un día fuimos a Lance y nos compramos todas las tachas que había. Y salió una imagen realmente fuerte. Dijimos, ¿qué rock hacen ustedes? Para no decir pesado, porque la palabra pesado no es agradable. Dijimos rock metálico. Entonces resultó en una cuestión semántica entre que lo que nosotros hacíamos era heavy metal, cuando lo que Riff siempre hizo fue rock and roll. Lo que pasa que como habían llamado rock and roll a Serú Girán, ¿no es cierto?, a Riff, ¿cómo le iban a poner? Riff lo demonizaron porque yo salía haciendo los cuernitos en un obras. Todas nuestras letras fueron en contra del sistema. Riff fue una banda de rock y el rock va contra el sistema. Mucho por hacer, queda mucho por hacer. Mucho. Más información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, la agenda y las últimas novedades del rock argentino en www.rock.com.ar.